Buen día, Pepe y compañeros y compañeras de Farco. Carta de un grupo de curas del grupo La Opción por los Pobres de Santiago del Estero. Después de los incendios que se produjeron en Santiago del Estero, muchos lugares de la provincia, el pasado martes 16 de octubre, Padre Sergio Lamberti, Rubén Lazaga y Sergio Rafael, y pertenecientes al grupo de curas de La Opción por los Pobres, hicieron pública una carta refiriéndose a este tema y la queremos compartir con todos ustedes. Mensaje de los sacerdotes Rubén Lazaga, Sergio Raffaelli y Sergio Lamberti acerca de los incendios forestales de hace unos días atrás en la provincia de Santiago del Estero. A esta altura de las circunstancias, llamar al episodio del 26 de octubre incendios forestales es un eufemismo para esconder su verdadero rostro. Un ecocidio, un verdadero ecocidio programado y ejecutado desde una agricultura industrial que no busca producir alimentos sino dinero. Las consecuencias, pérdidas de biodiversidad, de monte nativo y, lo que es más grave, atentado directo contra familias y comunidades campesinas. Agresiones que se repiten. Desmontes, desalojos de poseedores campesinos indígenas ancestrales de sus tierras, fumigaciones envenenantes, explotación laboral. Quemar una provincia resulta impune. Se culpa al calor y al viento. ¿Dónde y quiénes comenzaron los incendios? ¿No coinciden con campos donde se hace práctica silvopastoril? ¿No pareciera ser más bien desmontes encubiertos para cambiar el uso del suelo? Es deber del Estado provincial investigar y castigar a los culpables. Es urgente decir una palabra ante tanta hipocresía del discurso ambientalista de campaña. Con el Papa Francisco reafirmamos que se está castigando a la tierra, a los pueblos y a las personas de un modo casi salvaje. Y detrás de tanto dolor, tanta muerte y destrucción, está la ambición desenfrenada del dinero que gobierna. La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa es un pecado grave. Lo recuerda el Papa Francisco en el segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares en Bolivia en el año 2015. Como sacerdotes sirviendo al reino de Dios en ámbitos rurales, hacemos un llamado a la conciencia de todos, especialmente de los que tienen el poder delegado por el pueblo, de cuidar de los bienes que Dios sabiamente ha destinado para todos. Reportó para el informativo Farco, FM La Merced, 93.7, Pozo Hondo, Santiago del Estero.